Te presto mi ventana. Yo siempre tuve ganas de ser como sos vos. De mañana en mañana, de elegir mi ventana y ponerme a cantar. La, la, la, la, la. Ser libre igual, hacerme amigo del viento y besar a una flor y ver los techos pintados de sol. Ser como vos, solo un gorrión, gorrión, gorrión, gorrión. La, la, la, la. Pero sé que nunca lograría remontarme algún día con alas de cartón. Y no me digas nada, recuerda mi ventana y vuelve a conversar, que quiero ser igual, ser libre igual, hacerme amigo del viento y besar alguna flor y ver los techos pintados de sol. Ser como vos, solo un gorrión, gorrión, gorrión, si querés, si querés, si querés.